da cada día que esta vida es pura vida. Y ahí estábamos escuchando, Me voy de viaje, Jacob May. 10 de la mañana, 46 minutos. También nos vamos a ir de viaje para aprender, para irnos de viaje a otros sitios y para que también la gente de otros rincones visiten las Sierras Chicas. ¿De qué estoy hablando? De la Feria Internacional de Turismo. Allí hay varios representantes del Corredor Serrano, del Departamento Colón. Una de ellas es Majo Bernania, quien es la directora, la encargada de turismo de aquella bella localidad del norte del departamento. Hablamos de Colonia Carolla y está allí en el stand de la marca de las Sierras Chicas. Majo, querida, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Leo. Buen día para todos. ¿Cómo marcha eso? Estamos ya preparándonos para que empiece una nueva Feria Internacional del Turismo. Están poniendo ahí a punto todos los stands de cada una de las provincias. Así que, bueno, listos para participar con Sierras Chicas de lo que es una nueva Feria Internacional del Turismo. Está dividido en dos, ¿no? Uno para el público general y otro para, bueno, funcionarios y los entendidos en la materia, ¿verdad? Sí, es una modalidad particular que tiene esta feria. El sábado y el domingo está abierto para el público en general y lunes y martes ya es más para los operadores turísticos, para autoridades, sí, y bueno, hay más rondas de negocios. A eso apunta lo del lunes y martes, que es mucho más tranquila la feria porque no tenés tanto show, o sea, ya se puede hablar de otra forma, porque sábado y domingo cada una de las provincias lleva todo lo que tiene, trata de captar la atención de, bueno, de quiénes van a ser nuestros próximos turistas y poner todo ahí en vidriera en lo que es la feria. ¿Y quiénes podrían ser? Apelo a tu experiencia. Por supuesto que faltan los días más fundamentales de esta edición 2023, pero ¿quiénes son los que se arriman? ¿Quiénes podrían llegar a ser el público objetivo nuestro de este corredor? Y nosotros, todo lo que es Sierras Chicas, trabaja mucho con lo que es Capital Federal, Santa Fe, Buenos Aires. ¿Majo? A ver si... Ahí está. Decimos que el público más grande que tiene Sierras Chicas es el de Córdoba, el propio turista cordobés. Pero bueno, acá lo que sucede es que tenés todos los medios de prensa que se acercan a los stands y uno puede contar cuál va a ser su propuesta para la temporada, cuáles son los servicios que brindamos dentro del corredor. Eso se puede hacer aquí en FIT, y porque tenés aparte de todo lo que es el contacto con todos los operadores que arman los viajes para después llevar la gente allá a Sierras Chicas. Eso es lo más importante. Y el público en general que viene a visitar la feria es todo público de acá de Capital Federal, más por supuesto los que están de todas las provincias dentro de la feria. Así que de eso se trata. A ver, voy a apelar, voy a jugar, me voy a hacer el porteño, que ayer soy de Caballito, y digo, y entro en el stand de la provincia de Córdoba, particularmente entro a la mesa que han armado ahí, y digo, ¿qué es esto de la Sierra Chica? Flaca, ¿me podés explicar un poquito? Muchos nos hacen esa pregunta. ¿Qué? ¿Dónde está la Sierra Chicas? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es contar esto de la cercanía que tenemos a Córdoba capital, la cercanía que tenemos al aeropuerto. Creo que eso es un factor muy importante para nuestro corredor. También mostramos la facilidad en acceso en cuanto a rutas desde Santa Fe, desde Buenos Aires, que ahora son rutas mucho más seguras, se llega mucho más rápido. Entonces, bueno, tratamos un poco de contar eso y tratamos también de contar esta propuesta tan diversa que tiene el área de las Sierras Chicas, desde La Calera hasta Sinzacate. Somos muy diversos, tenemos todo el corredor y eso creo que a la gente también le llama mucho la atención. Porque además va cambiando, según pude hablar con diversos operadores, inclusive hasta con guías turísticos. Yo no sé qué opinión tenés vos, pero va como mutando esto de el turismo activo, el turista pasivo que iba, que no está mal, ¿no? Nos echábamos en la playita de Nono o en la playita del Fantasio y no hacíamos absolutamente nada más, lo cual está hermoso. Pero también hay otra gran variedad de gente que se le llama el turismo activo, que va buscando otras propuestas, Majo. Mira, el turista de hoy lo que va buscando en realidad es experiencias, es vivir experiencias nuevas, es tener la oportunidad de reencontrarse, de descansar, como siempre, que es lo primordial, pero el hecho de que vos les brindes experiencias nuevas y que sean recordables para siempre. Eso es lo que está buscando el turista de ahora, y en lo posible en espacios naturales. Creo que nosotros en Sierras Chicas tenemos para ofrecerles todo esto, ya te digo, desde hacer actividades de senderismo, por ejemplo, que es algo que se está buscando mucho dentro de lo que es el turismo activo, senderismo, el propio trekking, lo que tiene que ver con el mountain bike, bueno, el avistaje de aves, lo que es el astroturismo, bueno, todas esas actividades nosotros las ofrecemos, pero también tenemos algo muy fuerte que tiene que ver con el turismo gastronómico, que en todo el corredor vas encontrando también diversidad de productos, y productos que son naturales, que son productos, como le decimos nosotros, kilómetro cero. Se produce en el lugar y con esa materia prima se vuelca en lo que es la producción gastronómica. Y por supuesto también tenemos la posibilidad que la gente pueda vivenciar eventos que, bueno, obviamente son memorables por todo lo que ofrecen y cómo están armados. Así que, bueno, imagínate vos, toda esa propuesta para un turista puede quedarse en la Sierra Chica durante los 7 días de su vacaciones, 10 días o los días que elija, y pasarlo muy bien y ver toda esta diversidad de propuestas que tiene en nuestra área. Majo, a ver, sé que por ahí no sé si son los objetivos propuestos para este año, inclusive debe haber un plan maestro de acá a 10, 15 años, pero ¿qué tan lejos estamos como propuesta de ciudades como Salta, del norte argentino, del sur, de la Patagonia, de Mendoza, que son los destinos preferibles en el país, digamos? ¿Qué tan lejos estamos de todo eso, digamos, de ser o de estar dentro de las opciones, digamos? Es que nosotros no estamos lejos de eso. Quizás haya que apuntalar un poco lo que es la promoción, quizás lo que haya que hacer es mejorar un poco el tema de los servicios, pero en realidad la propuesta que tenemos es muy buena. Obviamente que no podés por ahí, no sé, comparar, qué sé yo, una montaña como tiene Mendoza a los cerros que tenemos nosotros en Sierras Chicas, pero hay otros encantos y hay otras cosas que la gente puede disfrutar un montón, como por ejemplo algo tan simple como sentarse a tomar mate al lado de un río, escuchar los pájaros. Bueno, nosotros apuntamos mucho en Sierras Chicas a esto, a comunicar esto, y es en ese camino a donde estamos yendo. Bueno, los porteños mueren por y el santafesino también de la ciudad, ¿no? Pero el porteño muere por la simpleza que acabas de decir, Justamente creo que esa es la esencia de las Sierras Chicas. Nosotros hemos estado trabajando durante 2 años en un plan que se llama Plan Promover, que fue del Turismo Nación, que bueno, se trabajó en todo el corredor de las Sierras Chicas, donde se hizo un trabajo muy fuerte con los privados y con el sector público. Bueno, ahí estamos descubriendo esto, cuál es la esencia que tiene la Sierra Chica, qué es lo que la gente busca y qué es lo que más podemos potenciar. Entonces, bueno, en ese camino vamos, ese programa ya se terminó, seguramente venga una segunda etapa, pero de ese programa lo que ha quedado es la unión del corredor, todos los directores de turismo de distintas localidades trabajamos juntos en pos de esto, de mejorar la promoción, de atraer nuevos turistas, de mejorar los servicios y sobre todo fortalecer lo que es la identidad de las Sierras Chicas. A eso estamos apuntando. Éxitos, Majo, en la feria. No te molestamos más. Siga laburando y dejando bien parado aquí al departamento de Colón. Muchas gracias, como siempre. Estamos con todos los chicos, estamos con el resto de los directores. Acá estamos sentados, estamos desayunando todos juntos para empezar nuestro trabajo acá en la fiesta. Muchas gracias. Gracias, abrazo grande. Un abrazo. Hasta allí, Majo Vergania, que ya casi te diría que es una columnista más de Despertar Serrano, porque siempre que la convocamos.